lo que sucedió en la chacra de los Uribe. Uh-huh. Una familia que también tiene vínculos con otras familias del mundo, de Colombia, familias muy ricas, familias acomodadas, históricas, claro, y también muy imbrincadas con lo que es el paramilitarismo, y bueno, todo es una disputa por territorio, en definitiva. Claro, y el narcotráfico también, ¿no? Y narcotráfico, que es de donde se financia ese paramilitarismo. Muy bien, la nota entonces en el portal de radiografica.org.ar. Revés para la derecha colombiana, claves para entender la prisión domiciliaria de Uribe, que además está con COVID. Aparte está con COVID. No es el año de Uribe, claramente. No es el año de Uribe. El que a mí dijo que a mí me sorprende, Colombia tiene que ser la Israel de América Latina, lo dijo él. Sí, sí, lo dijo él con su propia... Dixit, peligroso. ¿No? Uribe Dixit. A mí me sorprende y no sé, Ley, te consulto, la posibilidad de que... Porque Colombia, vamos a decir, muchos lo consideran un narcoestado directamente, un estado cooptado por la actividad delictiva, y ni hay que hablar del Poder Judicial. Si en la Argentina tenemos el Poder Judicial que tenemos, no somos un narcoestado, digo, imaginemos uno de los jueces lo que son en Colombia, me llama la atención que lo metan preso a Uribe, y desconfío, digamos. No sé qué nivel de peligro corre Uribe de realmente que le den prisión efectiva. Claro, por eso llama mucho la atención. Uno intenta analizar cuáles fueron las variables, por qué se alinearon los planetas como para que la justicia termine dictándole prisión preventiva. Y uh-huh, creo que también tiene que ver con el contexto que está viviendo Colombia y el gobierno de Iván Duque, este debilitamiento que también tiene que ver con el acuerdo de paz y con los incesantes reclamos de los sectores involucrados en el acuerdo de paz, que están pidiendo acceso real al territorio. Claro. Y distribuir, y también para empezar a cultivar más allá. Sabemos que tenemos una gran parte del territorio copado por paramilitares, narcotraficantes. Uh-huh. Y los pueblos originarios y afrodescendientes quieren esos territorios, recuperarlos y ponerlos a laburar, obviamente con otros cultivos. Bueno, ahí está, creo que el nudo de todo este lío en Colombia, que tiene que ver, como históricamente, con el reparto de tierras y con el trabajo de la tierra y con el acceso a la tierra, porque Colombia es el país probablemente más desigual en América Latina en el reparto de tierras. Y se viene un año electoral. Bolivia, hay que ver qué pasa. Hubo conferencia de prensa fin de semana donde lo que dijo el MAS es: queremos que pongan fecha, ¿no? Poné la fecha, como le decíamos, a la CGT. A la CGT, ¿no? Estados Unidos. Bien, mañana lo vamos a ampliar, el tema de Estados Unidos, porque hay algunas columnas, sobre todo la de Berbisky, que habló de quién va a quedar a cargo del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, cómo está jugando la Argentina en el mapa continental, y dónde la Argentina va a ver qué pasa en diciembre en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sigue Donaldo Trump o gana los demócratas? Bueno, y Venezuela. Venezuela, que, digamos, Colombia no se puede entender sin Venezuela, porque justamente las bases yanquis en Colombia son para derrotar al chavismo. Así que bueno, gente, con este panorama los dejamos con Desde el Barrio. Manu Rivas, compañero, métale ritmo nomás para Leila, a ver, ¿qué le dedicas? Bueno, vamos a dedicárselo a Leila. Estábamos escuchando folclore, algunas chacareras, ya nos habíamos venido acá al conurbano bonaerense, que también tiene su... Sí. ¿Baila chacarera, Leila? No. ¿No? Tiene que aprender. Bueno. Pero bueno, vamos a escuchar. Vos sí, ¿no? Vos sí, Molinari, ¿no? Sí, podemos hacer acá una pequeña... ¿Cómo que no? Intentamos al menos. Le ponemos onda. Tenemos que tomar un par de clases, Molinari, por lo menos en mi caso y en el de Leila. Incluso vos podés ser el profe. Bueno, veremos. ¿Cómo que no? Cuestión que vamos a despedirnos con otro amigo de la casa. Escuchamos Arbolito. Nos vamos con medio rejunte del amigo Lean Garrandés, de acá de Piñeiro, Avellaneda, haciendo Argentina Despierta, y será hasta mañana, gente. Lo dejamos con Desde el Barrio. Tierra bien curtidas por el sol, maderas, telares, sierras, una cholita al calor, teje sueños en las piedras, la pobreza y el dolor. Por las mañanas despierta la sombra fresca y el sol, verdes de campos y huertas, pinta surcos un tractor, una tranquera está abierta, la pava, el mate y la flor. Elena. se marchita. Reguemos la realidad, se llevan toda la guita. El vueltito queda acá, hay que seguir trabajando. Nuestros sueños nacerán. Argentina, despierta, lucha por tu libertad. Quiero fábricas abiertas, trabajo, pan, igualdad. No me cierres más la puerta, tapándome la verdad. En las calles, ¿y qué le voy a contar? Habita el pobre los valles con sudor para regalar. Y me sobran mil detalles que aquí los vamos a cantar. La cultura pierde vida si no la dejan actuar. Las conciencias consumidas con Tinelli y Real, que las caras ni la gente no me vengan a buscar. Aquí me voy despidiendo, tratando de regalar pedacitos de palabras que juntos vamos a armar, construyendo de a poquito un país con dignidad. Argentina, despierta, lucha por tu libertad. Quiero fábricas abiertas, trabajo, pan, igualdad. No me cierres la puerta tapándome la verdad. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Informan 28 nuevos fallecimientos y suman 4.634 los muertos por coronavirus en la Argentina. Esto decía hace instantes el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. 4.688 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. 246.499 son los casos confirmados hasta la fecha en Argentina. 4.634 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país. Y actualmente son 1.565 las personas, casos confirmados, internados en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es de 56,8. Los recuperados en Argentina son 174.974. 4.865 en el día de ayer representan los recuperados el 70,98% de los casos confirmados. Fútbol. Vuelven las prácticas con distanciamiento. Boca, River y Racing, junto a Defensa y Justicia y Tigre, que participan de la Copa Libertadores, volverán a los entrenamientos luego de casi 5 meses de receso por la pandemia de cara a los partidos programados para el jueves 17 de septiembre. San Lorenzo también retomará el trabajo, pero en el predio de la AFA en Ezeiza, mientras que Independiente volverá a la actividad mañana. También volverán a las prácticas Huracán, Vélez, Argentinos, Lanús, Banfield, Arsenal, Colón y Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz de Mendoza. Santa Fe. Docentes paran mañana en reclamo de aumento salarial en blanco. Las y los docentes de escuelas públicas y privadas llevarán adelante un paro virtual por 48 horas que se repetirá la próxima semana en rechazo al bono de 3.000 pesos otorgado por el gobierno provincial y en reclamo de un aumento salarial en blanco para activos y jubilados. Desde la Asociación del Magisterio exigieron una recomposición salarial que respete jerarquías, antigüedad, cargos y horas cátedra, teniendo en cuenta la pérdida sufrida por la inflación. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Ahora podés vender más. Llegó Sipago. La herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con SiPago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. SiPago, la solución de cobro que te faltaba. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Es de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radio Gráfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Bienvenidas una vez más a esta nueva emisión de Desde el Barrio, día lunes. Felizmente hemos llegado al principio de la semana. Sí, felizmente porque terminó el domingo, que es lo peor de la semana. Es lo peor de la semana. Sí, pero sí. Bueno, y arrancamos además, con un día hermoso encima. Muy lindo día, después de un fin de semana de niebla, nuboso, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con mucha neblina. Para mí son cada vez más cortos los fines de semana, ¿qué querés que te diga? Empiezan el sábado a la noche y terminan el domingo a la tardecita y ya está. Es tremendo lo poco que duran, pero la semana también pasa muy rápido. Sí. Ya te querés acordar y ya jueves, viernes, está pasando muy rápido. Son tiempos veloces los que corren. Es verdad. En esta, digamos, ¿no? Que no termina nunca, pero más rápido. Esa es la realidad. 10 de la mañana, 13 minutos, 14 grados 7, la temperatura actual para hoy máxima de 18. Está Marcos Maldonado en la operación técnica, a mi lado está Leila Vitar, mi nombre Lautaro Fernández Elem. Y conectado, como siempre, como todas las mañanas, Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Quiero decirles que el domingo es el comienzo de semana, ¿eh? Sí, es cierto. Justamente por eso el viernes es el fin de semana y el sábado es el último día del fin de semana. La semana comienza el domingo. Pero en la práctica lo sentimos como el último día y el peor de todos. Claro, pero en realidad el domingo es el comienzo de semana. Sí. La semana transcurre de domingos a sábados, ¿sí? Y bueno, pero sí, es un día de mierda. Yo coincido con ustedes. Por eso la mejor manera es como hice yo ayer, rompí el molde para sacarme las endorfinas y me puse a bailar a las 6 de la tarde. ¿Está? Claro, el bailongo. Salir del marasmo del domingo. Porque el domingo es un día realmente, a mí me resulta pesado ya desde el momento que me despierto. Pero como me permito ciertas facultades, bueno, lo disfruto de alguna manera, viendo un poco de fútbol, en fin, al mediodía, tomando un café, manejando los horarios como uno quiere. El domingo sirve para eso. Nosotros tuvimos lindos días el fin de semana. El sábado tuvimos una temperatura primaveral de 23, 24 grados y allí hubo casi 29. Así que la verdad estaba para salir, pero me está alarmando mucho lo que está pasando en Córdoba. Ayer tuvimos el día de mayores casos, chicos, ¿eh? Uh-huh. Ayer tuvimos 205 casos, 205 récord desde que comenzó la pandemia. Y esto hay que decirlo, desde que se abrieron los bares y restaurantes y las reuniones sociales empezaron a crecer de manera, yo diría, estrepitosa los casos en Córdoba, porque al 9 de julio teníamos cerca de 1.000 casos y a partir del 9 de julio a esta parte ya tenemos 3.505 casos. Uh-huh. Fíjense lo que ha crecido, estamos hablando de más de 2.000 contagios. Y ayer Córdoba, la ciudad, registró también récord, 133 casos con domicilio en la...